Antonio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera. Y comenzábamos con un clásico de 1978 por Earth, Wind and Fire, la canción September en la FM Plus 93.9. Nos vamos ahora con algo del año 2002 por Busta Rhymes junto a Flipmode Squad y junto a una diva, la gran Mariah Carey. Esto se llama así, en la FM Plus 93.9, I Know What You Want. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo un clásico de los Rolling Stones de 1980, Emotional Rescue. Nos vamos ahora con algo de 1993 por un grupo vocal de R&B cuyas siglas significa Sisters with Voices, hermanas con voces. Y me refiero a SWV, uno de sus grandes éxitos. Ellas tuvieron por lo menos dos primeros lugares en los Hot 100 de Billboard. Me acuerdo de Right Here y de esta canción linda, número uno en los Hot 100 de Billboard. Esto que se llama Week en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos en la FM Plus 93.9. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito del año 2002 en la FM Plus 93.9, la canción más famosa de Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Vamos ahora con algo de 1984, un clásico de Sade, uno de sus grandes éxitos, junto con Your Love is King, Is It a Crime, By Your Side, The Sweetest Taboo, Love is Stronger Than Pride, Paradise. Esta canción de su disco Diamond Life, el primer disco de su carrera, y es tal vez la más famosa de todas. Esto se llama así, Smooth Operator. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo un éxito en 1999 en la FM Plus. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y estaban oyendo a Jennifer Page con una canción que creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, el tema Crush. Nos vamos ahora con algo del año 1983, y es por una leyenda del rock, una leyenda de la música y de la moda, de la cultura en general. El señor David Bowie llega con esta canción, que fue además producida por el maestro Nile Rodgers, uno de sus grandes éxitos. Esto se llama así, Let's Dance. Un poco de rock argentino a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Nos acompañaba a esta hora el señor Fito Páez con un clásico de su disco Abre de 1999, Dos en la Ciudad. Nos vamos ahora con un poco de R&B de los 80, un éxito de 1988 por una gran voz. Anita Baker llega con esta canción que creo que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard. Y es ese R&B que es sexy, que es seductor, que es muy agradable de oír. Esto se llama así, Sweet Love. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo una canción de una película, de la película Shrek 2, un éxito de los Counting Crows, que fue nominado al Oscar a la mejor canción original, el tema Accidentally in Love del 2004, este tema. Y hoy nos vamos a despedir con un éxito de los 90, una canción que hizo Tina Turner para la primera película de Pierce Brosnan como James Bond, composición de Bono y The Edge de U2. El tema GoldenEye. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, a Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.